Comenzamos, amigo, con la suspensión del diálogo que estaba pautado en Barbados, porque tras el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta, Juan Guaidó, el líder opositor y presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de la República, tomó esa decisión junto al equipo de negociadores de abortar la reunión que comenzaba el lunes pasado, el 1 de julio, en Barbados. La violencia, el sadismo, la criminalidad de los funcionarios más cercanos a Maduro en el área militar son los responsables de esta y otras muertes recientes de opositores a su gobierno. Recuerda mucho el asesinato del concejal Fernando Albán Salazar en manos del SEBIN el pasado 8 de octubre de 2018, del que no han identificado a ninguno de los culpables de haberlo arrojado por una ventana de la sede de la policía política del régimen. Cuando hablamos de Oslo y hablamos ahora de Barbados, el mecanismo de conversaciones tendiente a un entendimiento entre la Revolución Armada, la delincuencial dictadura venezolana y los desarmados partidos políticos democráticos que hacen todos los intentos por retomar la senda republicana y de progreso que ya conoció Venezuela, se regresa o se regresará cuando termine este tiempo que se dio de expectativa para el drama de este último asesinato. Regresarán a la mesa de diálogo, pero no en Noruega, sino en Barbados, como alguna vez también lo dijimos aquí anunciándolo antes, que fue una colonia británica. Oslo retoma fuerza ante el amplio respaldo nacional e internacional que ha venido recibiendo durante la última semana. No solo los aliados más importantes del presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, que representa el interinato del poder presidencial constitucional, como son Estados Unidos, Grupo de Lima, la Unión Europea, el Grupo de Contacto, Japón, al que se sumaron también las voces de Rusia y China, todos claman por una solución política y pacífica, un entendimiento entre las partes enfrentadas en Venezuela. Internamente, de igual manera, también arrecian las presiones para permitir el cambio que permita superar la aguda crisis que agobia a Venezuela. El mecanismo que propone elecciones justas y libres en el menor tiempo posible, con un nuevo imparcial Consejo Nacional Electoral y una variopinta objetiva y además seria observación internacional. La delegación del presidente interino Guaidó sigue conformada por Fernando Martínez Motola, que es el jefe de negociaciones, Stalin González como jefe político, Gerardo Blight como abogado constitucionalista y el doctor Vicente Díaz como experto electoral. Por el lado del gobierno, Maduro envía o enviará otra vez a Jorge Rodríguez, que lleva la voz cantante, tanto allí como en las permanentes fábulas de golpe que nos viene inventando con frecuencia cada 15 días cuando al gobierno se le ponen los momentos duros, ¿verdad? Ha acompañado además Rodríguez del potencial candidato del gobierno, Héctor Rodríguez, y de un disminuido canciller Jorge Arreaza. Entre las coincidencias más relevantes de los países que apoyan y presionan por una salida pacífica está el hecho de que cada día que pasa las circunstancias empeoran, con dolorosas consecuencias no solo para el pueblo venezolano, sino también para los países de la región que sufren las consecuencias de una migración incontenible. Debo hablar ahora del tema de Oslo, cómo fue tratado en el Vaticano recientemente. Hubo una reunión privada entre Pietro Cardenal Parolin, secretario de Estado, canciller, pues ministro de Exteriores del Vaticano, y Baltasar Cardenal Porras de Venezuela, con Elio Abrams, el encargado de Venezuela, por instrucciones del presidente Donald Trump. Sorprendió a los purpurados allá en el Vaticano el detallado conocimiento de Venezuela y sus ciudades por parte del funcionario. Un crudo y sincero intercambio de información que fluyó con amabilidad pero con detallada explicación de los escenarios posibles para lograr éxito en las conversaciones que auspicia Noruega y las otras alternativas colocadas sobre la mesa. Ahora que la continuación del intercambio político se llevará a cabo en la isla de Barbados cuando se retome, la Iglesia ha estado pendiente primordialmente de la entrega de la ayuda humanitaria tan cacareada por el régimen. Las cifras reales entregadas distan mucho de las anunciadas. Otra reunión vaticana fue con los representantes de los partidos democráticos en esas negociaciones, donde también fluyó un amplio intercambio de información entre las partes. El encuentro de Martínez Motola, de Gerardo Blay, de Stalin González y Vicente Díaz con las autoridades de la Iglesia también fue muy fructífero. De ambas reuniones se presentó un amplio informe a su santidad, el Papa Francisco, que mueve, como todos ellos, la premura en encontrar entendimiento, debe ser la meta fijada para las próximas 2 semanas. Vamos a ver cuándo se retomen de nuevo. Han relacionado este caso del capitán de corbeta con el Albán II, ¿sí? Porque se añade otro crimen de lesa humanidad al prontuario del régimen para la Corte Penal Internacional. El asesinato por parte del DG Sintra, exageradas torturas del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, quien fuera trasladado a la sede del Tribunal Militar el viernes 28 de junio por una comisión del DG Sin para realizar su audiencia de presentación. Ahí se dieron cuenta, estaba en una silla de ruedas, tenía grandes rasgos de tortura. En la entrevista que con él tenían sus abogados, los funcionarios del DG Sin no dejaron que la misma fuera privada como establece la ley. ya el capitán presentaba incapacidad motora, no podía mover las manos ni los pies. Observaron muchas escoriaciones en los brazos, poca sensibilidad en las manos, los pies estaban extremadamente inflamados y las uñas con rastros de sangre y lesiones por golpe en el torso. El oficial detenido el día 21 de junio no recordaba casi nada del tiempo que estuvo apresado y tenía profunda imposibilidad para hablar. Sus únicas palabras solo fueron aceptar el nombramiento del defensor diciendo sí y decirle a su abogado, auxilio, ayúdame a pararme, yo puedo, yo sé que puedo, ante la imposibilidad de levantarse por sí solo a causa de los dolores por los traumatismos que tenía en piernas, espalda, brazo y cabeza. Luego de la entrevista, el juez, al ver el estado físico, ordenó que el capitán Acosta fuera llevado al hospitalito, que está en el Vaticano, en Fuerte Tiuna, yo decía el Vaticano, porque en ese estado en que estaba no podían hacer la audiencia presentación. Por esta razón fue trasladado y pospusieron esa audiencia para él, mientras que los demás detenidos, inmersos en este golpe, otro que anunció Jorge Rodríguez, sí pudieron tenerla. Un testigo de la parte defensora pudo observar que ellos todos también presentaban rasgos de tortura. Luego que regresaron al tribunal el 29 de junio para firmar la designación del defensor y siendo las 12 del mediodía, el juez de la causa comunicó que el ciudadano Rafael Acosta Arévalo había fallecido la noche anterior en el hospitalito y que no tenía más información. Sin vergüenza alguna con la justicia, la verdad y las leyes internacionales sobre presos de conciencia. De verdad que hacen lo que les da la gana con los presos. Pareciera que por los últimos ejemplos observados, la orden sería acabar con la disidencia uniformada a cualquier costo. Las respuestas de la alta comisionada Bachelet hasta el presidente mexicano López Obrador fueron la mejor demostración de la preocupación global al ver y comprobar al desnudo un régimen torturador y asesino. La alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por la muerte bajo custodia del capitán de corbeta de la Armada Venezolana retirado Rafael Acosta. Pero no es retirado, está activo. Lo que pasa es que lo quisieron decir que era retirado y además sin juicio y sin nada decir que está involucrado en un plan, un golpe para matar a Maduro, a Cabello y a Silvia Flores. Ella pidió una investigación independiente, imparcial y transparente del suceso a pocas horas de entregar el informe el 5 de julio de Naciones Unidas. El caso puede constituir, dijo, una desaparición forzosa o forzada, prohibida bajo la ley internacional, ya que su familia y abogados no fueron informados durante días de su paradero. Y se sospecha que Acosta sufrió tortura en su detención, denunció a la oficina que dirige la expresidenta chilena en un comunicado. Y cierra diciendo, recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida y la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad, señaló Bachelet, quien insistió en una investigación imparcial para facilitar que se lleve ante la justicia los responsables de la muerte de Acosta. Así que cerramos así, amigos. Vamos a invitarlos para la próxima emisión del show de Boca Aranda por Vivo Play y por TV Venezuela. Los espero. Muchísimas gracias por su sintonía.